destino, sos la única verdad. Por eso nunca pienso que tu amor me da igual. En mis ojos ya no existe oscuridad. Tú iluminas mi camino y esta vez no te miento y por eso juro que te quiero ver. Otra vez te quiero ver. Lo mejor, eres lo mejor. Quiero al final perderte, ya no quiero, no, no, no quiero, no, lo mejor. Sos lo mejor. Ya quiero verte, tu cuerpo se mueve y el pata te invita a bailar. Ya quiero verte, tu cuerpo se mueve, te quiero invitar a bailar. Y digo, un, dos, tres, te quiero cada vez más. En mi destino sos la única verdad. Por eso nunca pienso que tu amor me da igual. En mis ojos ya no existe oscuridad. Un, dos, tres, te quiero cada vez más. En mi destino sos la única verdad. Por eso nunca pienso que tu amor me da igual. No existe oscuridad. Tú iluminas mi camino y esta vez no te miento y por eso juro que te quiero ver. Otra vez te quiero ver. Lo mejor, eres lo mejor. Quiero al final perderte, ya no quiero, no, no, no quiero, no, lo mejor. Sos lo mejor. Ya quiero verte, tu cuerpo se mueve y el pata te invita a bailar. Ya quiero verte, tu cuerpo se mueve, te quiero invitar a bailar. Lo mejor, eres lo mejor. Te he buscado, ahora en mis sueños hay más luces. Lo mejor, eres lo mejor. Toda la vida te busqué y no quiero al final perderte. Ya no quiero, no, sos lo mejor.